Permanezcamos sentados, hermanos, infinitamente sea alabado. Infinitamente sea alabado. Infinitamente sea alabado. Hermanos, en este momento hagamos silencio. Hagamos silencio. Cerremos nuestros ojos que son de carne. No pueden ver al Señor, pero creemos en Él. Como Isabel le dijo a María, dichosa tú porque has creído, dichoso nosotros porque creemos sin ver. Dentro de ti está el mismo niño, el mismo Dios, el mismo Cristo que María de Guadalupe lleva en su seno. No ha nacido esta Navidad, pero ya lo tienes por la palabra escuchada y la santa comunión recibida. En un momento de silencio, pídele al Señor que te ayude a sentir la maternidad de la que era su madre, María, Madre de Dios y Madre nuestra. Y pídele que también, como ella fue a ayudar a Isabel, prepares esta Navidad ayudando al necesitado, material o espiritualmente, y el Hijo de María de Guadalupe nacerá también en tu corazón. Hermanos, María agradeció y dijo: mi alma alaba al Señor por todo lo que ha hecho en mí. Agradezcamos también nosotros. Eucaristía quiere decir acción de gracias por esta Santa Misa y las muchas bendiciones que el Señor nos dará en esta fiesta de María. Agradezcamos humildemente y cantemos diciendo: humildes gracias demos a Dios, que en una hostia todo se dio. Como María agradezcamos. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias demos a Dios. Oremos. Alimentados con el sacramento que nos salva, te suplicamos, Señor, que los que estamos celebrando la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe merezcamos participar de los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor.